Servicio del rock. Sonido. Portrix. Comienzo espacio publicitario.

Pero dije, che, ¿y si falla me quedo sin máquina? Si, mientras actualiza, ¿qué pasa? Y tenía mil cosas para hacer. Entonces digo, no, ni loco, me quedo sin máquina. Entonces eso también es un tema. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Qué te vas a adaptar? Que no se te rompa nada importante en la computadora. Uno actualizaría, conociendo lo que son las computadoras en general, ¿no? Ni que hablar las que tienen Windows. ¿Uno actualizaría sin hacer un backup, por ejemplo, previamente? No, a esta altura. ¿Del disco rígido? Sí. ¿Sí? No. Sí, porque en realidad... Te hablo de todo, ¿eh? Te hablo de fotos, de laburo, de planilla. Honestamente, no tengo fotos en la máquina. Y te hablo de generalmente esas lo que cosas tengo, que lo no tengo se recuperan. En Google Drive, así sí. Que si ya tengo backups constantes. No. Vos tenés todo en la nube, entonces ya lo tenemos y todo. Y honestamente, generalmente cuando actualizo, bueno, yo tengo una Mac, así que cuando actualizo... Un mes después del lanzamiento, no soy el loquito que sale el primer día. Para que veo se estén qué todos onda, los parches. Claro, veo qué onda y actualizo un mes después. Y de hecho, hasta cierto punto, lo que está haciendo Microsoft con Windows 10 es eso. El rollout, como le dicen, o la entrega, sí, la autorización. Claro, lo está haciendo de forma fragmentada. Y yo los creo que primeros, no es para saturar los servers ni nada. No, es para los ver primeros, qué pasa. Claro, los primeros que van a recibir o que ya recibieron el sistema operativo fueron, y de hecho lo recibieron a principios de semana, fueron los que estaban en el Preview Program, o sea, los que estaban probando. Ajá. Windows 10 ya, porque estaba disponible desde el año pasado para descargar. Andaba una cosa, otra cosa no, pero bueno, esos son los sistemas operativos en estado de beta, y esos fueron los primeros que tuvieron acceso. Es porque siempre va a fallar algo. Aparte lo lógico, pobre. Claro. Se la comieron cuando era un quilombo. Ahora que sale, tipo, recibí lo primero. Porque siempre cuando... O sea, de vuelta. En el caso de las experiencias que yo tengo, como es Mac, como controla hardware y software, son situaciones distintas. Que no están... No hay nada raro en el medio. En cambio, en Windows, donde tenés que cubrir, como sucede con Android, tenés que cubrir un espectro de hardware amplísimo y espantosamente diferente... Ahí ya puede haber algún tipo de inconveniente, entonces están largando el sistema operativo de a poco para tapar los agujeros que pueden aparecer el primer día, que es imposible de chequear todo antes del lanzamiento. Sobre todo un sistema operativo que es gratuito. Entonces, todo el mundo al que se lo des, claro, que no tenía piratongo, a pesar de que habían dicho al principio que a los piratas también se lo iban a dar, lo va a tratar de bajar. Yo creo que está bueno, por lo que vi, por... Videos. Sí, parece que arregla un poco todo lo que arregló. Es lo que el 8, debería haber sido 8. El 8, ¿sí? Claro. El 7 estaba bien, realmente funcionaba, sí, bien. Era Windows normal, sistema. O sea, pero, era una evolución del. Pero mejoraba mucho del anterior, que no me acuerdo, sí, sí, cuál era, el Vista. El Vista. No, sí, el claro, Vista, sí, Vista fue un desastre. 7 fue un gran sistema operativo, de hecho, por eso duró tanto en el tiempo y por eso tan poca gente pasó al 8. Bueno, pero también Microsoft tenía esa idea fija que un poco le pasó con Xbox One, ¿no? De decir, el sistema operativo va a ser así, porque nos parece cool todo eso que yo llamaba Metro al, ajá, principio, que eran todas esas cajas, esos rectángulos, qué sé yo, y era tipo, what, nadie lo usa. Claro, es que, digamos, Windows 10 es lo que debería haber sido Windows 8, sobre todo porque Windows 8 estaba desarrollado de entrada como para ser el único sistema operativo que vayas a usar... En todo. En todos. Teléfono, en todos los dispositivos. Xbox mismo. Exacto. Lo que sucede con Windows 10, por ejemplo, que no sucede con Windows 8, es Continuum. Continuum es, el sistema operativo reconoce cuando en tu tableta... Hoy, de hecho, vi una Surface en la calle. Un tipo estaba usándola con teclado. No en la calle, en un Starbucks. Sí, sí, pero bueno. Pero no había visto nunca una Surface, claro, con un chabón usándola con teclado y todo como si fuese una computadora. Y el nuevo sistema operativo reconoce cuando está enchufado el teclado, conectado magnéticamente, como lo hace la Surface... Y cambia la interfaz para adaptarla al teclado, hasta haciéndola más de notebook. Para que no sea touch. Exacto. Cuando lo desconectas, pasa de vuelta a esta estructura Metro, más de tiles, como le dicen, o grandes cuadros con los iconos. Es interesante, es lo que debería haber sido el 8. Me parece que es un gran sitio operativo, sobre todo por la integración desde el sistema de Cortana, que es esta asistente virtual, que funciona muy bien también, desde... el desarrollo de nuevas aplicaciones para mail, para el calendario, que ya Outlook ha quedado en desuso. Se volvió, me acuerdo que en algún momento era tan pesado Outlook que ya no lo querías abrir nunca en la vida. Ni siquiera el Express, que en teoría era el más liviano. El mail toma muchos elementos del Outlook que lanzaron en iOS, que es una aplicación muy buena. Y de hecho está entre las más descargadas, la aplicación de Microsoft de mail para iOS. Apple, claro. Yo no uso la de... Por ejemplo, yo tengo un iPad y uso Inbox, que es la de Google. No uso la de... Pero porque tenés todo en Google, digamos. Porque lo tengo pasado. Entonces, si tenés cuenta de Hotmail, en este caso es de Live, lo más práctico es que descargues la aplicación de la compañía que te ofrece el servicio. Y la aplicación de mail está muy buena. Y también es interesante que haya empezado a despedirse Internet Explorer, que es casi... es casi, no sé, un clásico, ese tío que va en pedo a todas las fiestas y decís, no lo invitemos clásico, más. Digo, iba a decir clavo, estábamos ahí. Es, ¿no?, un clavo, es, estábamos un clavo, Internet Explorer, y Edge empieza a dejarlo atrás. Obviamente ahora es el resto el que se tiene que adaptar, claro, a Edge, sacar todas las porquerías que solo funcionan en Internet Explorer. No sé, en algún momento AFIP solo funcionaba si tenías Internet, ¿sí?, Explorer. Al día de hoy sigue siendo así. Y otro, okay, sobre todo los programas que se usan para aplicaciones gubernamentales y sí, todos los pop-ups y todo eso funciona a base de en otros navegadores. Correcto. Tenés que setearlo todo a mano. Ojalá que Windows 10 se ponga un poco menos denso con la tienda, que obviamente ya sabemos para qué es la tienda, ¿no? Pero Windows 8 constantemente cualquier cosa que estás haciendo te sugiere entrar a la tienda, y la tienda es obviamente un lugar a donde comprar aplicaciones o bajar, y es muy incómodo en ese sentido. Eso fue tal vez el gran cambio de lo que vimos en la interfaz de Windows 7 al Windows 8, ¿no? El hecho de cómo se abrían los programas. Después lo mejoraron cuando hicieron la actualización, porque se dieron cuenta que la gente le costaba salir, por ejemplo, de las aplicaciones. Vos entrabas a leer un PDF. Pero tenías era una... Era la forma cabeza de salir. ¡Fuah! ¡La cierro! Tu costumbre es ir hacia la esquina donde está la cruz, y ya no la tenías, y después la agregaron. Y para corregir o para mejorar lo que estabas viendo, cómo estabas viendo tus paneles, tenías que buscarle la vuelta, y era realmente una complicación. Ojalá que en este caso, por lo menos el caso de la tienda, lo corrijan o lo hayan corregido. A ver, yo no soy mi vieja, ¿sí? Pero una vez estaba en la máquina, estaba en la oficina con Windows 8, estaba probando no sé qué cosa, y tuvo que venir Rippy a ayudarme a apagarla. Claro. Porque como estaba escondido sobre la derecha, yo no soy mi vieja, ¿sí? Me manejo. Pero tuve que decir, che, Rippy, ¿cómo se apaga esta porquería? Porque estuve a punto de desenchufarla. Chau, anda a cagar. Sí, sí. Entonces había que moverse hacia la derecha, que andaba más o menos, porque no siempre tomaba. No te lo tomas siempre. No fue un cambio intuitivo. Generalmente este tipo de tecnología trata de que sea intuitivo, que tengas que aprender, pero en las bases de lo que ya sabes, Windows 8 fue un cambio radical. Ya 8.1 era otra cosa. Sí, yo al principio, es verdad, me volvía loco con Windows 8. De hecho, yo no uso Windows 8 con los tiles. Yo lo uso en modo Windows 7, que lo agregaron después con la actualización. Como por ejemplo la barra de inicio, que era algo, la barra, no, la olvidate, que era en su momento de inicio. En el Windows 8 de hecho, creo que si tiene un log Windows 8 de lo que hice, va a decir que lo usé. Lo que usé en modo Windows 8 es lo que tardo cuando arranca en pasar a Windows 7, que ahora ya directamente lo haces que directamente salga así. Bueno, de hecho, una de las actualizaciones justamente es el regreso del botón de inicio clásico, que mezcla aquello que era de Windows 7, por ejemplo, con los tiles, que te tiene grandecito las últimas aplicaciones utilizadas, los últimos documentos que viste, como para que puedas acceder rápido a lo último que hiciste, que tiene sentido, y al mismo tiempo hay toda una barra de tareas, no barra de tareas, de configuración, como si fuese el celular, donde está abajo a la derecha donde estaba la hora. Sí. Ahí podés ampliar todo un panel en el cual podés configurar un montón de cosas como si fuese el celular y bajar la pantallita, bajar la pantalla de arriba. Un display, o sea, exacto, te despliega una conectar, cosa y la volvés a cerrar. Porque en Windows, incluso en Windows 7 a mí me pasaba que encontrar, por ejemplo, no sé, la contraseña de una de una red Wi-Fi. Te volvías loco. Ah, pero te volvés pelotudo. Sí, sí. A ver, yo estoy acostumbrado a esto donde escribo tres boludeces y ya me aparece lo que quiero. Y en el caso de hacerlo poco intuitivo para un producto que está destinado a un mercado más masivo, es contradictorio. En este caso, que hagas un sistema operativo, tiene elementos, los mejores elementos quizás de un dispositivo que tiene todo el mundo, como es un celular, es lo más lógico. Entonces, haber tomado ese camino es lo más inteligente que haber hecho. Claro. Exacto. Entonces, vos sabés que incluso en Lollipop, el último sistema operativo de Android, y lo cito porque el 70% del mundo tiene Android, ahora el panel de control que se despliega cuando haces swipe de arriba hacia abajo es más completo todavía y te deja acceder a más opciones que antes. Y en este caso emulan eso en un panel que se despliega de abajo a la derecha en tu computadora y es lo más lógico. No tenés que ir a panel de control, conexiones, bla, bla, bla, sino que está todo ahí de forma inmediata. ¿Qué sé yo? Hacer el laburo de una persona más sencilla. Aparte para la gente que la usa para laburar. Por ejemplo, para la parte lúdica y los que tienen Xbox, está la aplicación de... Viene con una app, digamos que... Claro. Olvídate de Smart Glass queda completamente desechada, que era un intento de hacer esto que ahora hicieron con la aplicación de Xbox para Windows 10, donde vos vas a poder streamear juegos de Xbox en PC, vas a poder jugarlos directamente mirando la pantalla de la PC, teniendo la Xbox conectada en algún lugar. Obviamente. Y se espera que pronto se pueda hacer al revés, que eso estaría realmente bueno, que es jugar juegos de PC desde la Xbox. Claro, eso ya, o sea, el de Xbox en PC ya está hecho. Dicen que están viendo la posibilidad de llevarlos de PC a Xbox. Obviamente, ahí cómodo tendría, es verlo en el televisor. Claro, tendrían que agregarle compatibilidad con mouse y teclado a la consola para que sea realmente factible. Algo que está haciendo Play. Exacto, algo que va a suceder pronto en PlayStation 4. Obviamente el tema de la transmisión ya es algo que está probando Valve, que tiene el Steam Link, que es un aparatito. Que sale ahora dentro de poco. Claro, es como si fuese un Chromecast en el cual le mandás una señal y la reproduce en otro dispositivo. Ahí ya entra en juego el delay que hay en la transmisión, porque obviamente es un producto, se está ejecutando en una máquina, se está transmitiendo claro. A través de la conexión interna de tu casa. Y si tenés 300 de ping, ya está. Exacto, entonces quizá una aventura de Telltale no haya problema. Ahora, nadie va a jugar Call of Duty Online. Claro, ahí porque la vas a pasar bastante mal. Pero es una función que incluso se traslada a las tabletas. Es procesamiento remoto, es PlayStation Now, claro. Pero local. Entonces, qué sé yo, si querés jugar por alguna razón que nadie termina de entender en la casa de tu primo, probablemente no lo puedas hacer, pero en tu propia casa, lejos de la computadora, sí. Y seguramente va a andar bastante bien, como decíamos, con ciertos juegos. Y por lo menos son opciones que se van agregando a esto de hacer, porque la verdad es un poco la idea de que tuvo Microsoft desde un principio, de tratar de hacer un sistema operativo para unificar todos sus productos. Claro. Ahora no solo está haciendo eso, sino que también está ramificándose a otros productos también, como hablábamos con lo de la aplicación de mail para lo que es el sistema operativo de iOS, o sea, todo lo que sea Apple. Y me parece interesante de que de repente hagan esto con Xbox y traten de hacerlo a la inversa también. Van a empezar a sacar cosas como Minecraft, ya se anunció una versión de Minecraft específica, Minecraft específica para Windows 10. Vi que el solitario ahora es pago. Mira, es okay. Free to play. Acabas de arruinar la utilidad del sistema operativo por completo. El solitario es pago. Eso que escuchamos son un montón de secretarios y secretarias gritando sí. En desesperación. No sé cómo funciona, pero vale $1.50, creo. No sé qué es lo gratuito. Y viste, ahora es todo como un teléfono. Ya es. O si no tendrás publicidad, no sé cómo funciona. No tengo ni idea. Igual, honestamente, ¿alguien sigue jugando solitario? No sé, me parece que en las oficinas sí. ¿Sí? Yo jugaba mucho el Buscaminas en algún momento. Sí, el Buscaminas era un juego. Pero el solitario también. Solitario Spider. Yo no jugaba el solitario. Jugaba Buscaminas y hacías tipo el Buscaminas personalizado que le ponías el más grande y una sola mina y apretabas un botón y eso aparecían todas. Y era el único momento en que se le ponían los anteojitos de sol a la carita amarilla que apretabas para iniciar el juego. Por eso. Claro. Era la única vez que le veías. Excepto que llegaba un primo lejano que siempre había descubierto el camino para ganar y estaba 3 horas en el grande jugando en el experto. Jugando sin hacer trampa, a mí nunca me pasó. Solo gané el inicial. ¿Cómo se llama? ¿El chiquitito? El chiquitito, sí. Inicial no se llamaba, pero bueno, era para principiantes. Pero el Buscaminas en el Windows 8 venía con achievements y toda la bola. Sí, venía con todo. Uh-huh. Sí, aparte venía tablas con una customización visual para que parezca un juego más grosso. Son esos hallazgos de la que es un juego que lo jugó muchísima gente, no solo porque venía gratis, sino porque efectivamente a la gente le parecía interesante. Nina dice, me alegra escuchar que nos une lo nerd y el sentimiento de Windows 8 tiene muchos problemas. Nos une con varios miles de millones de personas alrededor del mundo sí. Y con la gente de Microsoft incluso, que se dieron cuenta que tenían que sacar otro sistema operativo lo antes posible. Pero siempre también lo dijimos, ¿no? Sí, 1 millón de problemas, 2 millones de problemas. Ya el 8.1 era otra cosa, era otro producto que ya estaba... Sí, para mí mejoraba. Claro, estamos hablando a nivel calidad, ¿no? No tengo problema, pero ahora se viene DirectX 12, o sea, claro. Ya es una realidad... Estaban estos juegos como Fable que los estaban mostrando en la E3, que supuestamente vas a poder jugar entre gente de PC y gente de Xbox. Y hay que ver cómo funciona toda esa red. Va a haber, como decía Leo, no hay que esperar solo un mes, sino que hay que ver todo lo que supuestamente está implementado de que funcione bien, más todos los cambios que van a sufrir, claro. Todas las cosas. Porque esto de, bueno, sí, ok, juguemos multiplayer cross-device. O sea, juguemos multiplayer en Xbox One contra PC... Pero bueno, ¿qué? Un juego de Microsoft, que hizo Microsoft, perfecto. Los que van a hacer los otros, ¿cómo van a funcionar? Claro. ¿Cuántos juegos va a haber por el estilo? ¿Va a funcionar eso? Ya vimos lo que puede pasar con juegos como Rocket League, en el que comparten servidores entre PlayStation 4 y PC, y era un desastre. O sea, era un desastre, estaba bastante mal, pero porque por bugs que ahora van a arreglar, y eso es un juego, no un sistema operativo. Claro. Por eso digo, hago la diferencia de decir, es mucho quilombo realmente hacer que algo funcione bien a nivel sistema operativo. Porque el Rocket League era tan tonto una variable que tenía, que era que no te buscaba la persona más cercana, sino que te buscaba otra persona. Acá nos dice Sir Roboto que desde el Estado, no sé qué Estado en particular, o sea, si sea provincial, nacional, lo que sea, no hay planes de cambiar no solo a Edge, sino tampoco a Windows 10. Por lo menos desde mi sector, dice. Tiene sentido igual, digamos. Hay una razón. Nunca se cambia tan rápido. Hay una razón por la cual hay muchas compañías que no actualizan los sistemas operativos. No solo que no lo actualizan de 7 a 8, sino que no realizan las actualizaciones de seguridad. Hace tres meses, habíamos hablado de este ruso que había utilizado un PowerPoint que enviaba a las corporaciones, que si lo activabas, utilizaba una falla de seguridad que probablemente los del sistema no le habían dado pelota, y había empezado a sacar y había robado casi 300 mil millones de dólares de distintas cuentas bancarias a través de este bug que iba minando dinero de las cuentas corporativas. Muy tranquilo. Muy tranquilo. El chabón te mandó un PPT. Decía, mirá los perritos, qué divertido. Este gordo está borracho. Y se estaban robando un montón porque suele suceder que mandás a 100 de esas cuentas corporativas. Y hablamos de empleados de planta. Y alguno lo abre y ahí es donde está el agujero. Se mete el virus. Exacto. No, es completamente lógico. Y aparte, nosotros estamos pensando de que dudamos en instalarlo en nuestra máquina principal como para ya usarlo hoy. Imagínate en el estado, ¿no? Que primero los agujeros que va a tener seguramente de entrada, ¿no? Bueno, de acá, red, hoy por hoy. Acá MP, que no es Maximiliano Peñalver, ya lo está instalando. Están está dándole como loco. Bueno, ahí está. Justo ahora está en este momento. Llámanos 4966-8900 y decinos tu experiencia con Windows 10. A ver igual qué no pasa, creo que ¿no? te pueda decir nada porque hace 3 minutos y dice instalación de Windows 10. Claro. Bueno, contanos ese puntito que se repite una y otra vez, ¿no? La gente quiere escuchar. Estoy viendo la pantallita, dice instalación de Windows 10. Es como yo me imaginaba, tipo, no es una actualización en background, te congela la máquina. Sí, no, sí, obvio. Por completo. Y tarda. Yo tengo conocidos que lo han instalado y tarda. Sí, hay que ver la velocidad. Y hay mucha gente que, como vos lo decías, vos no hablabas específicamente de eso, pero que lo instalaron solo por el DirectX, por lo que vaya a significar. A ver qué pasan con los juegos. Exactamente. Sí. Mi único miedo es que no funcione bien. Con tipo que digas, bueno, a ver, voy a jugar al Swindle. Ok, pum, algún error. No creo que pase eso. No, porque utiliza el mismo sistema de Windows 8. O sea, de Windows 7 a Windows 8 hubo un cambio en la arquitectura, pero este continúa con esta arquitectura de Windows 8. Y acá Ignacio Salinas dice, decímelo a mí. Hablamos de las actualizaciones de seguridad y demás. La semana pasada un fucking update de Windows Server nos tumbó varios servidores. A lo mejor la actualización era Server Tumber. Claro. Y la onda era esa, bueno, y quizá no se dio cuenta. Estaba nacional y ya no hay bugs. Yo soy el de QA, dice Sir Roboto, que se refería a que nadie va a pasar a Edge, que es lo más comprensible, pero de todas maneras, Edge es el principio del fin de Internet Explorer. Entonces, te guste o no, en los próximos años, no digo que vaya a ser en los próximos meses, pero en los próximos años todas las estructuras corporativas van a tener que actualizarse porque... Porque aparte van a ser como cuando hizo con XP. Dejan de dar soporte y adiós, olvídate. Porque ahí sí, si llega a haber un virus o algo grosso, te dicen, yo no lo actualizo más. Cuando pasó con XP, los cajeros automáticos estaban todos con XP acá en Argentina. Sí. Bueno, en China dijeron, fuck you. Y siguen usando XP. Bueno, total. Un yen más, un yen menos, o la plata que sea que manejan allá. Nos vamos con Marilyn Manson. En realidad no nos vamos a ningún lado porque esto recién empieza. Igual me gustaría ver, recuerdan que al principio Microsoft había dicho que se volvía altruista y le iba a regalar a todos, tuviesen original o no el sistema operativo. Después dijo, bueno, más o menos, les vamos a hacer una oferta que no pueden rechazar. No porque sean Don Corleone, sino porque te lo van a ofrecer muy barato. Quiero ver a qué precio te lo dan si tenés una copia pirata. Todavía no lo pudimos ver porque nosotros obviamente tenemos que... Malditos nerds. Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive in the heart of me. The love we share seems to go nowhere. And I've lost my light. But I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you.

Antes de su próximo show en el Luna Park, Gustavo Cordera realizó un concierto especial en el penal de Olmos. Recordamos que el ex Bersuit ya había tocado en el penal de González Catán durante el año 2014. En aquel caso, el show duró más de una hora y se realizó en la capilla del penal, donde 1.200 reclusos pudieron disfrutar de los temas clásicos y el estreno de Pintó Medicación. Con respecto al show, les contamos que Gustavo Cordera y la Caravana Mágica van a tocar en el estadio Luna Park el próximo 11 de septiembre a partir de las 21 horas. Estas y algunas noticias más que poblan el insondable mundo del rock todos los días a las 13 horas en Newstrix. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newstrix. La tarde se pinta de añil, pero nosotros le cambiamos la resolución y el brillo desde el menú de opciones. Llevamos nuestro mensaje a todos lados, porque uno fan se hace, pero nerd. Nerd se nace. Malditos nerds. Solo por Vortex.com. Fanáticos de los videojuegos, de las películas, de las series, vayan llamando 4966-8900 porque estamos regalando entradas para Ciro antes y después para venir a ver las proyecciones que se van a dar aquí en el Teatro Vortex el 5 de agosto, el miércoles que viene, exactamente dentro de una semana. Y hoy voy a ser yo el juez, por lo menos de los primeros llamados, y voy a hacerles preguntas sobre juegos, sobre series, sobre sus películas. Una de esas cosas, sin vueltas, contestan. Si no, venga, vayan a ver Ciro en DVD, compren cuando salga, que va a salir, no sé qué, unos días después. Acá, porque encima acá no solo se pierden de venir a verlo, sino también que se pierden la oportunidad de, si lo van a comprar, comprarlo antes y tenerlo antes justamente y verlo. Y ver el que se hayan perdido acá. Y yo también les voy a dar a elegir. Si quieren una entrada para un antes y un después, como eligieron la otra vez, hay una que dijo, yo prefiero ir sola y voy, me quedo a los dos. Y hay gente que dijo, no, prefiero ir con un amigo, vamos juntos. Así que llamen, 4966-8900, vamos a estar regalando entre 2 y 3 pares de entradas hoy. Tenemos poquitos, así que los estamos racionando. Pero mientras tanto, les comento dos cosas. Una, se viene una nueva película de Misión Imposible, este jueves, dirigida por Brad Bird. Leo la vio y nos va a contar exactamente de qué se trata. Pero mientras tanto, en MalditosNerd.com también hay una nota sobre los 10 mejores momentos de la saga Misión Imposible, que vamos a repasarlo justamente que después Leo nos diga si está buena o no. ¿La nota o la película? No, la película. La película está buena y de hecho cambia de director respecto al que acabas de decir hace 2 segundos. ¡Ay, fuck! Es Christopher McQuarrie. Brad Bird es el de Protocolo Fantasma. Brad Bird es el de Protocolo Fantasma. Que también hizo un muy buen laburo. Es que yo pensé que, volvía y de veras que lo dejó por Tomorrowland. Claro, la dejó por Tomorrowland y agarró Christopher McQuarrie, que no solo la dirige, sino también la escribe y se nota. En ese sentido, él también se había encargado del guión, por lo menos, de Edge of Tomorrow, otra película de Tom Cruise, que es una película es buena. Es Alive, Die, Repeat. Exacto, es buena. Es como la película del videojuego, la película del Respawn, esa. Claro. Y también se había encargado del guión y la dirección de una película que quizá no es la más conocida de Tom Cruise. A mí me gustó mucho, es Jack Reacher. Bueno, mirá, si es desconocida, que no la conozco. Exacto, es una película... No, ¿la viste? Sí, sí, sí. Es una buena película de acción, también gira alrededor de agentes de la CIA y bla, bla, bla. Es buena, yo la recomendaría ver. Y de hecho es del mismo director y se nota en la película. Se nota una cohesión en la historia, sobre todo, y la forma de transmitir las ideas que plantea. Rogue Nation es la... ¿Acá cómo se llama? Nación... Nación Secreta. Nación Secreta. Nación Secreta. No es mala la traducción. No, no queda lindo como nombre, pero no. No, es medio goma. Y de hecho, este Rogue Nation es en realidad una organización que se llama The Syndicate, que es una organización casi fantasma. Como ellos. Como, claro, como el FMI, digamos, o la Fuerza Misión Imposible, o IMF, como se llama en Estados Unidos, pero del cual no, de la cual nadie cree su existencia. Y por nadie me refiero a Alec Baldwin, que es el pope de la CIA, y el resto de... esta junta directiva que dice sí a sí, FMI sí, sí a no, FMI no. ¿Sí? Es la que decide la existencia o no, la disolución o no de las agencias gubernamentales, en este caso la FMI, que es la agencia de la cual forma obviamente Ethan Hunt o Tom Cruise. La onda es esa. La onda es que está esta organización y al comienzo de la película lo interesante es que arranca a las chapas, como suele suceder, y la escena icónica, esa del avión que vimos en los trailers, es el comienzo de la película. Okay. O sea que es interesante que ya... arranque con todo. Arranca con todo. Tipo película de James Bond. Tipo película de James Bond. De hecho, hace lo de las misiones imposibles anteriores, que también arranca con escenas... Tiene mucho de James Bond. De grandes set pieces, como se le dice, o escenas de mucha acción o algo enorme. Pero lo interesante de esta... ¡Vuelven las motos! Sí, y lo que más me gustó es que es una película de espías real. ¿Sí? Las anteriores Misión Imposible, obviamente, ellos son agentes, son espías, pero hay más villanos tipo terroristas, más un tipo que quiere este venenito para matar a un montón de gente. La 2 bordea la ciencia ficción, la 2. Exacto. La 1 es una película de espías. La primera, te iba a decir. Todos espías. Es más, ¿sabes? No se dispara un solo arma en Misión Imposible 1. Uno recuerda toda la saga, que es un despliegue de tiros, y en la primera es todo diálogo y escena de acción. Y tampoco hay tantas escenas de acción, pero, claro. Exacto, pero dispara un arma al final en el tren cuando mata a la al coso, claro. La mata con ese arma que hizo de un radio. Pero no hay tiroteos como la otra, que después tiene 15 minutos de tiroteos. Después todo salta a la gran acción y cada vez van apostándole más. Cuando agarró a Abrams, me parece que Abrams... es la tercera. Me parece que revivó un poco la saga. Misión Imposible 3. Es una película complicada la de Abrams. Si te pregunto exactamente qué pasa al final. No, estamos hablando de la de Philip Seymour Hoffman. Es complicadísima. Es complicadísima. Sí, si te pregunto exactamente qué pasó, me decís, no, pero Philip Seymour Hoffman es un villano de la hostia. Y le sacan a alguien una bomba de la nariz. Okay. Claro. Hasta ahí va todo bien. La cuarta es una película también de terrorismo y qué sé yo. Alejada un poco de la onda. De tiene mucha acción. Mucha es más acción. Una película de James Bond. Justamente. Es una película más de escenarios gigantes, la clásica escena de el edificio en Dubái y demás. Pero Rogue Nation lo que hace bien es desarrollar más a los personajes. Las anteriores siempre son Ethan Hunt y un montón de tipos que están alrededor y lo ayudan para tal huevada o tal otra. Eso es lo que te decía que a mí me parecía con la referencia de James Bond, que era él contra todos, no era una agencia. Tom Cruise me parece que ha encontrado, y esto lo van a poder leer a quienes les interese, mañana voy a escribir el análisis para la película, me parece que ha encontrado su lugar seguro en la saga Misión Imposible, que después le permite hacer estos, de vuelta, Jack Reacher, Edge of Tomorrow, Oblivion, estos proyectos de acción que no terminan de pegar del todo. Ah, este es el laburo de él y la otra son las changas que se tira. Exacto. Y en esta ha encontrado el personaje de Ethan. Me parece que lo representa muy bien y tiene 53 años. Sí, está sigue grande. Haciendo las escenas y hasta cierto punto esa fatiga que se le ve en esta última película lo humaniza un poco más. Claro. ¿Sí? Gira mucho alrededor. Es un poco lo que tratan de hacer también, volviendo a lo mismo con James Bond, de mostrarlo más cagado a palos, claro. no tan perfectito. Pero todo acá el ves tiempo. Hay muchas tomas, incluso que son el tipo en silencio, pensando el próximo movimiento, pero casi con un cansancio, con una fatiga. Tipo, puta madre, no puedo tomar un feca una mañana tranquilo que me están tirando tiros de todos lados. Y lo interesante, como decía, es que desarrolla un montón al resto de los personajes. O sea, Simon Pegg, que en Protocolo Fantasma era como el jaja, es Simon Pegg, va a ser algo divertido y en algún momento mostrar un cosito que es imposible, como esa máquina para cambiar números de puerta de hotel que casualmente siempre tienen a mano. Claro. ¿What? No, en este imprime aparte. Que imprime el cosito. Bueno, ok. En este caso Simon Pegg deja de ser ese recurso gracioso para convertirse en un personaje real. Los otros dos, que son Bing Rhimes, que hace de Luther, y Jeremy Renner, que hace de el agente, siempre me olvido el nombre, es el agente Brandt, que también se presentó en Protocolo Fantasma. Ya Brandt es el analista que ya lo ascendieron y es el capo de FMI. Y Rhimes sigue siendo ese tipo medio under, medio rebelde, que es un hacker que siempre quiere estar al costado. La onda es que, por... un montón de eventos que también atan a las otras, ¿sí? Cuando explota el Kremlin en la tercera, de hecho, o los eventos de la cuarta, empiezan a tener consecuencias en esta película. Así como sucede, por ejemplo, con Dawn of Justice, claro. Y Man of Steel, le dicen, man, ustedes consiguen resultados, pero me rompé media ciudad, no me sirve eso. Empezá a pagar los gastos. Exacto, entonces lo que hacen es disolver FMI. Ethan está en el exterior y entonces queda como... solo, y el resto, por ejemplo, Vin Rhimes decide renunciar y los otros se adaptan porque todos los recursos se mueven a la CIA. Entonces, él queda como el personaje, el rebelde que anda por el mundo tratando de encontrar al capo de esta organización, de Syndicate, que en realidad, no les voy a decir quién es porque si no cagaría media película, pero gira de vuelta alrededor de estos personajes de espía, ok, la lealtad tuya a quién es, y tiene un montón de frases interesantes, ¿no? Como Rebecca Ferguson, que hace de Ilsa, que es una Ethan Hunt femenina. Porque siempre los personajes femeninos en las Misiones Imposibles son chicas Bond, y aunque estén del lado de... Porque en Ghost Protocol había una icónica escena en Dubái también donde se peleaban dos chicas a los golpes y feo. Sí. siempre son descartables, ¿sí? Siempre son los que siguen son los tipos y los que las fichas que se mueven son las chicas. En este caso, Rebecca Ferguson, que es bastante ignota, es más que nada actriz de televisión, hace un gran papel y es el personaje más misterioso, ¿sí? Trabaja para MI6, que es la agencia británica, pero en realidad está infiltrada, pero no sabes en qué momento sigue infiltrada y cuándo te está metiendo. Y cuando decís, bueno, confío, y decís, no confíes, Fistán, porque te va. Y lo caga, pobre chabón. Entonces, eso tiene, ¿no? Esa cosa de lealtades. Y de hecho, ella en un momento le dice, nosotros no somos distintos a esto, solo que decidimos pensar qué es lo correcto. Y nada más. O sea, el Kremlin, en esa explosión, puede haber muerto 500 personas. Pero como quizás salvamos a 5.000, es el mal menor. Entonces, tiene esas cosas, toca un montón de puntos acerca de... Hablan mucho de la suerte que tiene Ethan Hunt como personaje, como para que siempre le salga todo bien. Claro. De hecho, hay una toma de un llaverito que es una pata de conejo al principio de la película y después empiezan a tocar el concepto de el destino y la suerte y bla, bla, bla, que tiene sentido, y a eso es a lo que me refiero con cohesión. Hay una película que tiene una idea y es complicada porque hay muchos personajes y de vuelta estás todo el tiempo pensando, ok, ¿este con quién está? En realidad, la chica esta, más que nada, está con ellos, está con nosotros, trabaja para quién... Pero se entiende. Sí, pero las películas de espías son eso, básicamente. Desconfiar hasta cierto punto. Eso es lo bueno, que es una buena película de espías. Y se entiende todo el tiempo por qué estás cuestionando las acciones de uno u otro. Y no te importa tanto la acción, sino la trama. Es que justamente tiene escena de acción, tres o cuatro grandes. Ajá. De hecho, la escena de la persecución de las motocicletas es muy buena. Hay una escena que la precede, que es todo aguantar la respiración bajo el agua, que es en el tráiler se ve cuando se tira. Exacto. Que se tira en el medio como una especie de remolino. Exactamente. Y pasó como un montón de círculos. Sí, es como un agujero donde cae agua porque va un sistema de refrigeración. Va un sistema de refrigeración. Las locaciones son increíbles. Y tiene esas cosas boludas, ¿no? Que hay una computadora que el registro está adentro de un gran tambor al cual solo se puede acceder con cosas y qué sé yo, y él solo se puede tirar sin tanque de oxígeno porque si detecta metal se cierra todo el sistema y se tiene que tirar y aguantar la respiración. Tiene esas cosas rebuscadas, misión imposible, pero después tiene exposición de los personajes y motivaciones, cosas que no se han visto tanto en otras películas, ni siquiera en la tercera, en la cual lo cazaban de casamiento, no de casarlo, sí. A Ethan Hunt, como para darle un poco de humanidad. Pero siento que en esta película se lo ve cansado, se lo ve exhausto, se lo ve como al límite, y en algún momento dice, es la única opción que veo entre las miles que suele llegar a ver, porque siempre tienen plan B, plan C y plan D. Sí. En este caso, solo veo esto, que es una solución extrema. Hay un menor uso de ese recurso de repente me pongo una máscara y es una máscara encima de otra máscara y soy como tres personas a la vez. Scooby-Doo eso también. En la dos... Todo el mundo tenía máscara de otra gente, por alguna nadie razón. Nadie era nadie. Exacto. Y hay mucho menos de ese tipo de cosas, a pesar de que utilizan a Ortigulios como ese celular que lo acerca a un picaporte y se mete y detecta la llave y abre la puerta porque pasa eso. Pero es muy divertida, dura 2:10 y lo vi en un cine, en la sala de UIP, en este caso, pero en la privada. Y había, como se cancelaron las funciones del IMAX, donde probablemente se vea muy, muy bien, porque es visualmente es espectacular. No hay no se usaron cámaras de IMAX en esta, en particular. En la 4 no sé si usaron cámaras de IMAX. Sí, usaron varias. Y de hecho, no era 3D cuando yo la vi en IMAX, era 2D, pero era impresionante verla. Las cámaras de IMAX de la 4 se las alcanzó Christopher Nolan directamente para enseñarles cómo usarlas, porque las acababa de usar para la segunda de Batman. Sí, que lo usa todo. Y él las usa todo. Rompió un montón filmando la de Batman y lo trajeron como asesor para que les explicara cómo usarlas bien y que quedaran las escenas copadas. ¿Qué hace esto, Christopher, este botón? Claro. ¡No lo toques! Ya te digo, rompimos 5 tocando el botón. Pero bueno, entonces es una gran película. La verdad película. Es que es una gran, gran película. 2:10 dura y se me pasaron volando. Me encantó. Es a esta altura mi favorita. De las 5. Yo las vi las 5, la verdad que las... No, la película del año no, tampoco. Ese es Mad Max. No, es Mad Max. No hay chance. que otra cosa. A menos que salga Mad Max 2. Claro, ahora, siempre. Ya. No hay chance. Para mí es Mad Max. Por un montón de cosas, porque Misión Imposible mantiene los lugares comunes a los que tiene que ir. Más allá de que es una gran película y es una gran película de diálogos. Hay mucho diálogo. El villano no me termina de cerrar a mí en particular, pero me parece que podría haber sido otro un poco más... Más tenebroso, no genera ese temor, ¿sí? Claro. Que Philip Seymour Hoffman sí, de mirarte y decirte, voy a matar a esta persona delante tuyo y lo vas a ver sufrir y te vas a querer matar, pero no te voy a matar, voy a seguir haciendo sufrir al otro. Pero es una gran película, vale la entrada, vale ir a bueno, verla. Ir a ver la pantalla grande, a la Monster. Sí, no la esperen, porque la verdad es que vale y es un viaje de 2 horas súper interesante y muy divertido. Y sí, es una de las mejores películas del año para mí. Y es la mejor de la saga, a mi entender. Mucho le debe, creo, al hecho de que el mismo tipo que la escribió es el mismo tipo que la dirige y consigue una cohesión en la historia fundamental. Así que muy recomendable. Me sorprendió en realidad, porque esperaba una más. Digo que si es mejor que la 4, me va a sorprender hasta a mí. Ahí está, vos que te gustó mucho la 4. A mí la 4 me gustó, pero me parece que Brad Bird hizo una película que es bellísima, porque tiene unos paneos buenísimos, una dirección genial, pero es un poco floja de la consistencia desde la historia. ¿Sí? Está bien, sí, la escena de Dubái es casi una excusa que se encuentran ahí. Sí, sí. Podría haber sucedido en cualquier otro lado. En este caso, las locaciones funcionan bien, hay todo un tono londinense por donde van. Pero es mejor excusa que la de Rápido y Furioso, que van ahí nada más que para bajar de por los autos, con los autos por las ventanas directamente. Exacto, entonces... Es como decir, che, a ver, ¿cuál es el lugar más grosso que podemos tirar autos entre edificios? Este lugar. O se busca la locación en función de la espectacularidad y después se piensa qué hacer con las cosas ahí. Es que en Hollywood... Tengo un lugar con los edificios geniales, espectacular, la vez te caes detrás, ¿y qué hacemos con los autos? Ay, no sé. Bueno, no importa, hagamos que se tiren de edificio en edificio. Pero es que es de Homero casi esa. Muchas de las películas, estas superproducciones, es un productor diciendo, muchachos, tiene que haber una escena en la que pase esto. ¿Cómo lo metes en el guión? No sé. Y para eso te pago. Te estoy pagando miles de dólares. Encárgate. Algunos cobran palos. A los guionistas, algunos son bastante. Menos, ¿no? Bastante poco pagos. Esta película la recomiendo muchísimo. Vayan a verla. A ver, si te gusta mucho, mucho Misión Imposible, anda a verla al estreno. Mañana se estrena. ¿Te cuento una cosa que me pasó en la sala? ¿Qué pasó? Había un tipo que respiraba muy fuerte. No, ok. No. Que tendría asma. Yo estaba a 2 metros y se escuchaba. Eso es estar... Y yo dije, se durmió alguien. Y me daba vuelta y no veía a nadie. Y estuve. Y encima, ¿viste cuando escuchás algo y después ya no puedes dejar de escucharlo? Y así todo te encantó la película. Sale bien ese sonido. Era como, es difícil. A ver, todos hemos estado en pareja en algún momento. ¿Viste cuando se duerme y está un poco congestionado y hay un respirar fuerte? No es ronquido, pero es un respirar fuerte. Exacerbado por el silencio en la habitación. Exactamente. O es un respirar que es costoso para la persona que lo está haciendo. Se nota que está haciendo un esfuerzo para respirar. Bueno, estuve muy mal toda la película y aún así la disfruté muchísimo. Así que... Ya está, fue mi pochoclo, imagínate. Quizás si no hubiese estado el señor que respira fuerte, le hubiese gustado más que Mad Max. No lo sabemos. Nunca lo vamos a saber. Pero sí vamos a saberlo nosotros cuando la vayamos a ver a partir de mañana. Misión Imposible, entonces, Rogue Nation se estrena. Y la verdad que es bueno saber que es una buena película, porque uno cuando sea quinta parte, es como que decís, qué sé yo. A la vuelta vamos a estar regalando entradas para los que se las ganen. Para Ciro, antes y después, lo que van a poder venir a ver acá este miércoles 5 de agosto. ¿No sabes por qué? ¿Por qué nos regalamos? ¿No? ¿Y ahora por qué te pones así en...? Vos podés quedar... Ah, no, vamos a estar acá nosotros. Tarde. Vamos a llegar tarde. Que llame, si quiere que llame. 4966-8900, 4966-8900. Y a la vuelta estamos hablando con ustedes. Follow like traces in the night. The tide rolls. feel me slip your mind. Leave behind your wanting ways. I wanna look you in the eye. Después de ver la lista de Schindler, nunca nos imaginamos que Liam Neeson se iba a convertir en el gran héroe de acción del siglo XXI. Y sin embargo, la peli de 2008, Taken, conocida en nuestro país como Búsqueda Implacable, fue un éxito de público que todavía le da de comer al actor inglés. Lo que pocos sabían es que el guión de Taken está basada en una historia real, la del coronel William Hillard, de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, cuya hija fue secuestrada en Europa del Este en los 80. A pesar de que este secuestro fue una verdadera tragedia, el coronel retirado ganó cientos de miles de dólares durante años, dando charlas sobre terrorismo doméstico en cuarteles norteamericanos, y con el estreno de Taken su tarifa aumentó muchísimo. El problema es que con este aumento también subió la curiosidad de los que lo contrataban, que empezaron a sacarle los antecedentes a William. Resultó que no solo su hija nunca había sido secuestrada, sino que nunca había tenido una hija. Es más, el coronel no había sido coronel, sino que fue operador de radar en la gendarmería en los años 60. Hillard tuvo que pagar cientos de miles de dólares al ejército, y aunque zafó de ir en cana, tuvo que hacer 500 horas de servicio comunitario cortando el pasto del cementerio de Maryland, donde están enterrados verdaderos veteranos de guerra. Uno fan se hace, pero nerd, pero nerd. Nerd se nace. Malditos nerds. Solo por Vortrix.com.

Fin de espacio publicitario. Leyes números 26.215 y 26.571. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Y yo, Gabriela Michetti, te cedo el espacio a vos. ¡Vamos, Mauricio, que podemos! ¡Vamos por una Argentina mejor! Susana, de Lincoln. Esa Argentina que queremos está muy cerca. ¡Vamos juntos! Mariana Zubik, parlamentaria del Mercosur Distrito Nacional. ¡Vamos juntos! Cambiemos. Lista 135H. Poder escucharlo es fantástico. Poder verlo es genial. El rock interactúa. Instagram. Vorterix Rock. Lo que escuchas es lo que ves. Es lo que ves. A ver cómo dice el chiquito papá. ¿Batman? Cada día somos más y llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd, nerd se nace. Maldito Nerd, solo por Vorterix.com. Estamos aquí con ustedes. Yo no estaba tan al tanto. Pero no estamos solos, Maxi. Estamos con Ciro, que justamente canta antes. ¿Se llama antes el tema este? Ahora antes y después, duda, si no me equivoco. No, se llama. Me parece que no. Sí. Antes y después se llama. Ah. Es el disco con el que abre. Steven Spielberg es productor ejecutivo. Es productor ejecutivo. Y Robert Zemeckis también. Mirá vos. Aire. Estábamos hablando de Monster House, una buena película que es la que dirigió antes el de Poltergeist, que va a ser el director de Five Nights at Freddy's. Qué loco. Vos, que te gusta Ciro, te re importa esto que estamos diciendo. Debería importarle. Si quiere entradas, sí, sí. Debería importarle. Sí, yo creo ahora que... si te preguntamos quién es el director de la próxima Five Nights at Freddy's, decís, el mismo de Poltergeist y Monster House, papá. Me está jodiendo. Producida por Steven Spielberg. Pero escuchame. No, vamos, te tiene que decir, vale decir el productor, que ahí ya está, nos vamos todos. No, porque son dos. ¿Puedo tenerlas en las entradas yo, Max? ¿Puedo sentirme poderosa? No me las tire. Ahí, pásemela, pásemela. Es más, si querés, te cedo el primer oyente. Nosotros no nos metemos. Nadie pregunta, es... pregunta tonta. ¿Esto es parte del DVD? De Enferro. Sí. Nice. Se ve bien, ¿eh? Sí, a tener un par de cámaras. Parece de Vortrick, casi. Ojo, capaz que es. Qué sé yo, nunca se sabe. Y acá, viste, los tentáculos llegan a lugares que uno no puede saber. Nunca se sabe. Vamos a recibir el primer llamado de la noche. A ver qué hacemos con esto. Vamos a atender varios llamados el día de hoy. ¡Hola! Bueno, vemos no, otra ese cosa. No, el otro. No, hola, hola. ¡Ah, hola! Hola, ¿qué estoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, chicos? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántos años tenés? Uy, tengo 39. 39. ¿Y tu nombre? Mi nombre es Florencia. Florencia. Bueno, sos fanática de Ciro, obviamente, todas esas cosas que siempre... Yo soy piojosa desde los 14 años, así que imagínate. ¿Cuántos años tienen los piojos? No te lo podés perder. Vamos grandes. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, decime. ¿Qué te gusta más? Y esto decímelo con el corazón, no te está escuchando nadie. Sí, sí, sí. ¿Los piojos o Ciro y los persas? Mira, te soy sincera. Obvio. A mí me gusta más los piojos es la banda de mi adolescencia. Y sí, cosa nostálgica, ¿no? Pero después de ir al primer recital de Ciro y los Persas, al que fui en el Malvinas, si bien medio como que me costó, me di cuenta de que así como crecí, Ciro también creció. Entonces la música en tu cabeza va evolucionando. La música cambia. Es lógico. Con vos. Porque nosotros te decimos que cambia. Eso somos nosotros los que tenemos que decirte eso. Se pasó Windows 10 con claro, Ciro. Actualizó, claro, le puso el upgrade a Ciro, estuvo 2 años esperando. Nos pasó. Está bien. Bueno, no, es que a todos nos pasa que cuando una banda que nos gusta, o sea, se hace solista el cantante, que es lo que generalmente pasa, pasó con el indio, exacto, qué sé yo, es hay que uno asimilar. Sigue. Y siempre te preguntan lo mismo, ¿y qué te gusta más, los redondos del indio? ¿Qué sé yo? Es lo mismo. A mí me resulta extraño siempre cuando el cantante dice, ¿sabes qué? Quiero hacer mi propio camino, que es en realidad el mismo camino que hacía con esta gente, pero con quiero otra gente. Dividir menos plata. No los aguanto más a ellos, en realidad. Que también es eso, ¿no? Nos pasa a nosotros con nuestros amigos también, ¿no? A veces uno va tomando distintos rumbos. Y claro, la naturaleza va separándote y el negocio se en este caso... Se terminó siendo un programa de Luisa Delfino. Te escucho. Te escuchamos, Florencia. Y bueno, nada, como les decía, no, igual lo banco ha sido, lo banco. En lo el banco. Caso de que seas una afortunada ganadora de entradas. No sabes cómo lo estoy deseando, es lo que más deseo. ¿Qué vas a elegir? ¿Una entrada para cada uno de los shows y quedarte a los dos vos sola? ¿O vas a elegir dos para uno mismo y venir acompañada? No, voy a elegir dos para uno mismo. Dásela por buena gente. La otra respuesta era la incorrecta para mí. ¿Y vas a venir vos? ¿O se las vas a dar a alguien? No, se cortó. Sí, bueno, vamos a recuperarla. Perdió las entradas para siempre. Y él, y aparte no entra nunca más. Y él no entra nunca más a ningún recital de Ciro porque ponemos un cartel que Florencia. No le venda a esta niña. De ni tanto, no le vendan a esta niña. Como la película de Tommy Daly, claro. Nunca más entras a un recital de Ciro los persas y los CDs a partir de ahora, cuando los escuche, van a sonar. La realidad es que se siente poder teniendo las entradas en la mano. Es solo para eso las quería. Es el sudor de Maxi. Sí. Es el las ganas, ¿no? Como ves toda la gente que quiere. La estamos llamando a Florencia y atiende el contestador. No. Yo diría que pasemos al segundo llamado y después vemos qué onda. No se dio cuenta todavía que. Claro, ¿no? Está diciendo: ¡Hola, Maxi! ¡Por favor! Escúchame. Me gusta los. Ciro, cambio la respuesta. Cambio la respuesta. Vamos a otro llamado. Mientras tanto, vamos a comunicarnos con Florencia. Lo prometemos. Vicky Square. Hola. Hola, ¿cómo están, señores? Hola, al segundo al que se le va a cortar se llama. No, ¿cómo se le va a cortar? Déjalo afuera porque dejó afuera a Ceci. Es que no estamos muy seguros. ¿Por qué? Porque, señores, si no. Nosotros sí. O es el operador. Bueno, que se señoritos, malditos nerds. Pero hay una chica, chau, sacalo. O sea, te estamos diciendo que hay una señorita. Que es la señoritos. Que tiene las entradas en la mano. Este sí que no escucho. Este no tomó una dofa en su vida. O sea, ¿quién no sé? Dijo que no puedo ser travesti. ¿Qué? Cortale porque está loco, aparte. Hola, Alejandro, ¿cómo ¿cuántos estás? ¿Cuántos años tenés, Alejandro? 21 recién cumplidos, señores. Señoritos, malditos nerds. ¿Cómo quieren que no le diga? ¡Entiende! No, lo que pasa es que hay un problema. Acá, escúchame. Tenías que. ¿Qué? Dale. Dale. Estás agotado. Mirá que si no tenés tiempo, no tengo nada que hacer con no estas entradas tiempo. Que tengo. Estoy acá instalando el Windows 10 con Mario. ¿Estás en la casa de Mario? Pasame con él que quiero hablar. No. ¿Qué sos pasa, un mentiroso? Señores? ¿Cómo están? ¿Qué? Hola. ¿Podemos cortarle? No. Pará, que está imitando a Mario Pergolini y yo quiero ver a dónde va esto. No, le puedo cortar. Está muy difónico. ¿Está difónico o es tu voz normal? Está puesta con una medio hacha, man. Eso es lo que está. No, es que, a ver. Acá acabo de abrir la heladera y nada, me quedó esta voz. Y te tomaste un 43.70 en polvo. ¡Cortale! No, ¿por qué cortale? Eso me encanta porque esté pidiendo, por favor. ¿Por qué no? No. Y aparece Keith Richards. Si quieren, tengo una guitarra acá, les toco algo. ¡Cortale! A ver, pará. Escúchame, Alejandro, aparte de que estás muy loquito. ¿Te gusta Ciro? Me encanta. O sea, te cuento la historia. A ver, no, sabía que iba a contar. No te voy a decir, che, escucho Ciro de nada, que están los piojos, 20 años. Escucho hace 4 o 3 años. No, aparte vos tenés 20 años. No, ¿cuántos años tenés, Alejandro? ¿Cuántos años tenés? 21. ¿21? Ah, me perdí ese dato. Bueno, está bien, parecías más grande. No, dato importante. Por eso le decía lo de la voz. Son como los datos que tira Niembro en el medio del partido. No, bueno, ¡cortale, está... boludo! Bueno, hace cuatro... Una oportunidad más. Hace 4 años... Yo pensé que era grande y que las drogas le habían hecho pedazos el cerebro. Sí, por pero eso es muy yo... chico para que le hayan hecho pedazos el cerebro. Escúchenme, tengo una oferta para hacerle. Ok. A ver. ¿Te parece? Dale. No, vos tenés el dedo sobre... Para que necesitamos que el productor tenga el dedo para cortar... El productor es un capo. Me atendió directamente. Cortale. Cortale ya. Hacé, por favor. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la oferta? La oferta. Tengo un Sega Genesis para llevarles por 2 entradas. Cortale ya. Eso es una porquería. Compro mil en la feria. Tenemos mala noticia. Era muy bizarro esto. Sí, posta, no sé. Hay gente que tiene la heladera cualquier cosa. Yo tengo como una manía, no sé ustedes. Claro, esta tenía cosas viejas y se las comió todas. Una vez por semana reviso la heladera. Que está vencido, que no. Porque no, me agarra la paranoia que un día venga uno de mis hijos y yo, tipo, che, comí algo que parece que está feo. Tipo, ¡ah! Ay, no. Porque pasa que hay veces que queda algo escondido. Ah, igual hay cosas que no está bien la fecha de vencimiento. Hoy compré media docena de huevos y decía fecha de vencimiento 20 de julio. ¿Cómo se le puede dar? ¿Del año que viene? No, ya estaba vencida. Mi hermana me dijo, mirá, me parece que te la estás comprando. Me decía, ¿qué me importa? ¿Huevos son? Es un huevo que... Sabe la fecha de vencimiento. Igual la fecha de vencimiento es sugerida. Sí, es una pavada. Igual la tiran como para atrás. Sí, también. Pero yo, por ejemplo, cuando compro o veo algo vencido, no lo puedo comer. Aunque ve que esté bien, me da, me cuesta. No, está, yo está Yelena al teléfono. ¿A Yelena toca ahora? ¿Hola? Hola. ¿Quién habla? A Yelena. Ah, muy bien, tenía razón Leo. Claro. Lo que pasa es que Leo tiene conexiones. Soy el éter. ¿Cuántos años tenés, a Yelena? 19. Bueno, cada vez más chiquitos o más chiquitas. Ayerén, ¿qué vos conociste? Te vamos a contar. Hace mucho, mucho tiempo había una banda que se llamaba Los Piojos. Después. Sí, sí, lo sigo desde hace rato. ¿Cómo de chiquito? ¿Cómo hace rato? Sí, ¿cuándo? Los Piojos del 90 y pico. Por eso, de cuando yo sí, pero los conozco. Sí, ya sé, es un mucho. Chiste. ¿Te gusta, o sea, ¿te gusta Ciro como solista? Sí, me gusta. Sí, tengo capital y puedo ir, por ejemplo, tocó en Mar del Plata y fui. ¿De dónde sos? De Buenos Aires, de Moreno, José del Rey. De Moreno, okay. Sí, no le gusta. Si ganases, a Mar del Plata, sí, le gusta. Si ganases las entradas, ¿qué vas a elegir? ¿Para venir a las dos funciones distintas, o sea, y vos ver las dos? Los dos DVDs distintos, bueno, pues, no sé, sabes cómo vamos a proyectar a las 4 de la tarde antes y a las 18:30 después, que es el otro DVD, el otro recital. ¿Vos vas a elegir venir con alguien, a uno mismo, o vas a venir vos a los dos? Yo a los dos. ¿Así nomás? Sí. ¿Y tengo tus una amigos pregunta. Y amigas? Sí, no, no importa. No, quiero ver los dos DVDs. Está bien. Tengo los dos perros. Tengo una pregunta, Yelén, ¿puede ser? Sí. ¿Estás en edad de tener una mochila de Ciro? Sí, porque los 19 todavía usabas la mochila de la banda. ¿Tenés una? De Ciro no tengo, tengo de Los Piojos. Okay. ¿Te gustan más Los Piojos que Ciro, no? Y lo que pasa es el merchandising de Los Piojos me parece. Bueno, más cuando importante. Hagamos el DVD igual de el Azul. Merchandising, ¿te gustaría ver la etiquetita del merchandising de Los Piojos que tiene, a ver si no es de Mantering? Un gran disco, que para mí está muy menospreciado. Azul es un discazo. Azul. ¿Y quién dijo que era malo? No, nadie dijo que es malo, pero siempre se tira por encima la los gente otros con discos la que se junta y no lo recuerdan Azul. Pero, o sea, sos más fanática de Los Piojos que de Ciro. Venís si está en Capital. Es como raro, ¿no? Es chica. No, se fue a Mar del Plata. No, pero dijo, voy, si está en Capital, ven, voy. Sí, sí. Eso, es medio al pasar. Esto es para gente que está... Y si a esta edad no tiene pasión, ¿a qué edad va a tener? Capaz que los padres tienen más pasión por ponerle grillete para que no se mueva tanto. Habló el padre. Claro, ese es el tema también. Échale la culpa al padre. Habló el padre y tenía razón. Labura todo el día, para darle comer. Che, Ayelén. Sí. ¿Fuiste a estos recitales? Porque ese dato me lo perdí. ¿Estuviste en estos recitales? Sí, estuve en abril y estuve en octubre. ¿Y qué es lo que te gustaría revivir si venís a ver el DVD? ¿Cuál es el tema que más te gusta? Lo mejor. Lo mejor, a ver, del segundo Ferro me gustó mucho cuando tocó Langosta. Uh-huh. Ok. ¿Le podemos cortar? No. ¿Y qué es lo que más te gusta de Malditos Nerds? ¿Qué te gustan? ¿Cómo? ¿La serie, las películas, los juegos? Las películas. ¿Las películas? ¿Cuál es tu película favorita del año? No sé. De vez en cuando los escucho. No. A vos te preguntamos, no a nosotros. A mí, y por ejemplo, a ver, soy muy de las películas animadas, por ejemplo, Los Minions. Chau. ¿Gustó? Gracias, te agradezco. Sí. Me encantó que llamaras. Me ¿Intensamente la viste? Intensamente no la vi, porque estaban agotadas. Todas las funciones estaban agotadas, todas. No, muy fanático. Bueno, está bien, vio Minions. ¿Cuál otra película viste este año? Este año otra película que haya visto, no me sale el nombre, ya te dije. Era de unos tipos que no, una pareja que no podía tener hijos y se juntaban con unos hippies. La historia oficial. La de Ben Stiller. Ah, ¿La de Ben Stiller? Sí. ¿Cuál es? ¿Y con quién más trabajaba? ¿Cuál era la chica? Ay, no me acuerdo, era una rubia. No sabía ni de qué era, ni le pregunté cómo se llamaba la actriz. Qué raro eso de ver una película y no acordarte. Es mi vieja, no, yo le digo, no vayas al cine. Vuelve, ¿y de qué era la película? No sé, no me acuerdo. Es plata tirada por el inodoro, ¿entendés? Porque no sabés si se pasó media hora. Parece que le puse Netflix. Che, pero no pierdan el tiempo. Tienen que llamar con un poquito de información. Hola. ¿Quién habla? Florencia. Recuperamos el llamado de Florencia, entonces. Volví. ¿Qué pasó? El maldito celular. Ah, ok. Me parece muy bien. Ya tenías las entradas casi ganadas vos, casi, Florencia. Ahí. ¿Cuál es tu película favorita del año? Ay, la verdad, yo no miro mucha tele. Yo escucho música. ¿Escuchás música? Sincera, sí. No ves mucha tele, pero las películas también pasan En el cine, ponele. En el cine, bueno, también pueden ir al cine. O va al cine a escuchar series, música, a lo mejor. No ves series, no jugás, no... ¿Cuál es tu hobby? ¿Solo escuchar música? Escucho música, me encanta, todo el tiempo. Llego, pongo la radio, me levanto, hago radio aparte. Claro, 39 años, ¿a qué te dedicas? No, pero aparte hago radio, soy productora de radio, o sea que estoy más ligada con la radio. No, que no, estás una changuita acá, Lucho está de salida. Dale, dale, ahí le mando un currículum. No, no, pero Lucho... Está hablando por teléfono. Lucho ahora está hablando y te se quiere matar. No, pero les puedo ir a dar una mano si necesitan, de onda. Dásela, porque bueno, ya hemos dado. Ya se te cortó. Se agarra con el caballo cansado. Ay, no. Florencia. ¿Sabés que no? Porque al lado de los otros, sos un 10, Florencia. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Claro. Escúchame, no, pero ¿cómo era? ¿Querías una para cada uno o las dos? Vos querías las dos para el mismo día, ¿no? Para la misma función, ¿no? Sí, así voy con alguien, porque después de última me compro el DVD y veo los dos. Ok, lo podés comprar acá antes que. Pero por lo menos para compartirlo con un amigo. Ok, ¿antes o después? ¿Antes o después? Así se... ¡Florencia! ¡Córtale ya! Había ganado las entradas y te caíste por la escalera. Retrocede 10 casilleros. ¡A la mierda! ¿Qué fue? ¡No podés preguntarme eso! ¡No, no podés preguntarme eso! Ese es el mejor programa del mundo. Perdón. La primera vez que estoy contento de trabajar acá. La primera vez, ¿eh? Se lo estaban haciendo muy fácil a Florencia. No podía porque se le cortó regalársela. No, menos mal que se equivocó. ¿Vos sabés qué? Hoy no solo te perdiste un par de detalles de acá, sino que vos mismo habías dicho, ya está, ya, ella había avanzado un montón. Había avanzado, pero no le preguntaron nada. Florencia es como si yo fuese a encarar a un leprosario. Si no se te caen las uñas, sumás un par de puntitos. Ella, al lado de los otros llamados, le dice eso, Leo, agarra y dice, yo no le pregunto. ¿Antes y después qué? ¿Antes y después? ¿Antes y después qué? Pobre. No me pero podía preguntar eso. Pero tampoco veía películas. ¿Cómo te enganché? Era por abajo, Florencia. ¿Eh? Claro, bueno. No, terrible. Yo no sé, complicado. Yo creo que las entradas, No, las tengo todas yo hasta ahora. ¿Tenemos más llamadas? Puedo venir con todos mis hermanos, antes y después, ¿ves? Ah, y algún primo me entra también en el... ¿No le inviten a un casamiento? Más 6, ponés. Ay, sí, hola. Es horrible. Hola. ¿Quién habla? Habla Dante. Dante, ¿cuántos años tenés, Dante? 19. 19, también mucha gente chica. Ciro se ve que arrastra mucha gente joven también, aparte muchos grandes, obviamente, fanáticos también de los piojos. Vos, Dante, ¿cómo llegás a Ciro? ¿A través de Ciro o a través de los piojos? Ah, a través de los piojos. Ok, o sea que de chico te gustaba, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, me encantaba. ¿De chico? ¿Fuiste? Igual... 19. Por eso, bueno, pero haces más chico que 19. Cuando sos 19 te parece que sos re grande. Sí. ¿Quién te contagió la pasión de los piojos? No, nació de mí solo. Igual, cuando se separaron yo tenía 14 años recién, así que no los pude ir a ver. ¿Cómo es que nace de vos la pasión? ¿Qué? ¿Un día te tropezaste y dijiste, che, me golpeé la cabeza? ¿Sabes qué me empezó? Y saliste, al atardecer. No. Algo así, no, escuché a un amigo. Y me empezó a gustar. Bueno, ahí viene, man, esa es la onda. Esa bueno, pero nací de mí mismo, no es que me... recomendar. Y me imagino no te ataba una silla y te dijo, ¡lo piojo! Y vas a escuchar. Y te lo metió por el trasero. Hay gente ¿no? que te hace eso igual. Ah, es incómodo. Con la música y con los videos de YouTube, ¿viste? Míralo. Este es re divertido. Sí, y claro. Te quedas ahí, ya viene la diversión, tranquilo. Ok. Super y tratás incómodo. De poner tu cara más fea de todas, ¿no? Ok, Dante. Sí. ¿Películas, series, juegos? En películas. ¿Sí? ¿Cuál fue la película favorita tuya de este año? ¿Cuál es la Dante, favorita? Respira por la nariz, me dice el operador. Por lo menos. Estoy nervioso. Okay. No hay problema. ¿Cuál fue tu película favorita de este año, Dante? Abrila la de... Bueno, la última que fui a ver al cine fue hace 2 semanas, más o menos, Dragon Ball Z. Ah, pará, ahí está. Haceme una mini review para Malditos Nerds que no la vimos nosotros. ¿Qué onda? No spoilees el final. Gana Goku. Bueno, la verdad que es, más que nada, está muy situada para chicos hoy día. Ya no es para los de antes, que seguimos la saga, ¿no? Yo no te quiero decir nada, pero siempre fue para chicos, Dragon Ball. Bueno, no entiendo lo que está diciendo. No apunta a los fanáticos de antes, sino que para un público nuevo. Exacto. Mirá vos. Pero, mucha censura, más que nada, pero la verdad que estaba muy buena para recordar viejos tiempos. ¿Cuál otra viste este año? También vi Grandes Héroes, otra animada. Es el año pasado. Sí. Pero la vi hasta A principio de año la voy a ver. La compró en mate. No, puede ser que en enero haya estado en sala. Sí, estaba. Ok, todavía, zafaste. Todavía, zafaste. ¿Te gustó? Entró, pero por la ventana. Entraste como Ethan Hunt por el agujerito que se tira ese. ¿Y qué? O sea, veo que te gusta la animación, porque nombraste 2 películas animadas. ¿Viste? Sí. No creo que hayas visto Minions, por los gustos que me decís. No, por favor. ¿Intensamente? No, tampoco. ¿Tampoco la viste? No. Soy más de lo clásico, más que nada. hace poco estuve viendo... Nada, es más clásico que Big Hero 6. Sí, bueno. Hace poco estuve viendo La Teoría del Todo, no sé si conocen. Sí, sí, la vimos. Acá me están diciendo, tras el vidrio, que te cortemos. Mentira. Sí. Nah, ¿cómo? Sí. ¿Pero okay. ¿Por qué? Pará, pasa, ¿fuiste a Ferro a ver a Ciro? Sí, sí. ¿Fuiste a los Igual dos? Empecé a escucharlo el año pasado, va a ir a verlo el año pasado a Ciro. Está bien, tenías 18. Escúchame, ¿sí? ¿Cómo se llaman los recitales que vamos a pasar acá? En realidad el DVD se llama Qué placer verte otra vez, pero sí. Los recitales son antes y después. Uy, te cerró Lupita, dásela. ¿Cuál? Dante, ¿qué querés venir? ¿A ver los dos recitales vos o vas a venir a uno de los dos con alguien? No, quiero ir a ver los dos recitales. Sacásela por egoísta. ¡No! ¡No, no! ¡No, dale, man, pará, no! ¡De acuerdo! ¿Qué querés? Entonces uno para cada uno. Listo, venís a ver, Dante. Porque la verdad es que hoy te destacaste entre la nada misma. Sí, la verdad que sí, te voy escuchando. No, la verdad que Dios sí, mío. Por poco comprensivo, sacale una. Nada, nada. Lo retiramos de la sala, ¿viste? No, los otros oyentes es terrible, ¿no? Terrible. Vamos a darle las entradas a Rippy para que las guarde. Separando. Ay, me las van sacando. Bueno, bárbaro. Perdí el control. Bueno. Ya perdí el control. No cortes, que Dante, que tienen que hablar con vos de producción para okay. Pedirte algunos datos todavía. Y respirá por la nariz, que te vas a sí, morir. Sí, sí, sí. Te vas a meter a hacer de ¿qué tenés? Algo raro. No vengas a hacer ese quilombo al recital que luego se pone como loco, ¿viste? Que hoy le respiraba alguien. Hoy me respiraba uno, me roncaba. Yo te acá bien, digo más eso. En el cine como, fue, como pero... loco. Estamos en condiciones de afirmar que a Leo no le gusta que la gente respire. O sea, mientras es que, menos respire. ¿Lo conoces a Leo? Cuanto más muertito está, mejor. Respira en silencio. Chalante, gracias. Vamos a ir con otro llamado más a ver si regalamos un par de entradas. Y Ceci, que se queja tanto, que las regale ella esta vez. Bueno, hola. Hola. ¿Quién habla? Hola, Maura. ¿Cómo estás, Maura? Bien. ¿Cuántos acá. Años tenés? Nerviosa. Muy bien. No, relájate, porque si no los nervios te pueden jugar una mala pasada. ¿Cuántos años tenés? 33. 33. Está grande para estar nerviosa, si me preguntas a mí. No, no. Ella me dice que está nerviosa y a mí me empieza a latir el corazón. Vos tenés 31, 32. 33. 33. Nunca estás 33. Nervioso en la vida. No. Bueno. Porque nada me importa tanto. Okay. Eso es lo que pasa. Maura. Espera, ¿puedo hacer sí. Una pregunta antes sí. Que nada? ¿Tus papás querían un varón y le iban a poner Mauro y saliste vos no, y te pusieron Maura? No, esa pregunta me la hicieron siempre, ¿no? Ay, Lee, eso es único. En realidad se llama mi abuela Maura, la mamá de mi papá, y bueno, en honor a ella me pusieron Maura. Pero bueno. Zafaste dentro de todo, se podía haber llamado tipo Roberta. ¿Alguna vez te pasó que llegas si a un lugar? Si mi abuela se llamaba Roberta, te puedo asegurar que mi mamá no le dejaba que me ponga Roberta. Ah, encima es la pero madre bueno, de tu papá y tu mamá tuvo claro. Que decir que sí. Mi mamá dijo, cuando le preguntó bueno, cómo se llamaba su mamá, porque ya está fallecida, le dijo Maura. Bueno, cuando tengamos una hija se va a llamar Maura. O sea, mi mamá estaba de acuerdo. Dáselas a la me madre. Me mataron a mí. Igual. ¿Te llamás Maura ¿viste, solo? ¿Viste, son esos pactos entre no, adultos Maura, que cuando vos todavía Maura no existís? Camila. ¿Y qué preferís, Maura o Yamila? Camila. No, ya estoy acostumbrada a Maura. No, Yamila no. Aparte... sin mucho prolo, se llama Yamila. No. Yo no te voy a decir nada, porque es el nombre de todo difunto. Dije, abuela. Antes que me gaste, te lo dije yo primero. Ahora, votaste amarillo no. En estas elecciones, ¿no? Bueno, Maura, ¿desde sí. Cuándo sos fanática de Los Piojos o de Ciro? O de... De los 16. Desde los 16, ¿qué fue lo más sí. Loco que hiciste por eso, por ellos? No sé... Torturar a mi marido para que me lleve a Federación y a Mar del Plata dos veces. Fui en el 2013, en el 2015. Y a Federación fui en el 2014 también. Lo torturé todo un mes y pico para que me lleve. Dásela para que deje al marido un rato claro, solo. Déjalo en paz, que no vengas con tu marido. Me saqué una foto con Ciro y le dije, por favor, Ciro, sacate la foto conmigo porque si no mi marido me echa. Y él se rió, ¿qué va a decir? Bueno, nena, sacate la foto. Y claro, está bien. Maura, vamos a lo nuestro. ¿Vos escuchás Malditos Dale. Nerds? ¿Cómo? ¿Escuchás Malditos Nerds? Vivo en Las Ferreres y mucho no puedo... O sea, estaba tratando de enganchar la radio. ¿Me critica la radio? Claro, no critique la radio. Gambetea el amor, internet, no, trabajo. No, hoy mi internet anda re mal y estaba tratando de engancharla y no podía. Bueno, pero en el resto del año, digo, en la vida en general. Cuando me dejan mis hijos, escucho. Bueno, ¿tus hijos no escuchan Malditos Nerds? ¿Cuántos años tienen tus hijos? No, mis hijos son chiquitos. tengo cuatro varones, así que no, mucho igual tiempo para radio tampoco tengo. Maura, escuchaste recién que más o menos tres o cuatro o cinco oyentes se fueron del programa, fueron despedidos amablemente por ejecutado, este grupo. Ejecutados, digamos la verdad, si tuvieras que defenderte en alguno de los temas que son bien de Malditos Nerds, ¿cuál podemos elegir para ayudarte un poco a que te lleves las entradas? Es que no pude escuchar los que temas del programa. Música, no, series. No, te estamos hablando de series, películas. ¿Qué es lo que te gusta? Igual, por lo que dice, tiene poco tiempo, ¿viste? Que tiene bueno, este pero igual. No, y series, bueno, de series soy muy anticuada. Me gusta mucho Sex and the City, así que esa es mi serie favorita. Ok, preguntale algo que sepa. El pastel de papa que le haces a tus hijos, porque tenés cuatro, me imagino que te la pasarás sirviendo a tus hijos. Chiquitos, ¿cuántos? Sabés qué bien que cocino, ¿no? Me imagino. ¿Cuántos años tiene el más grande? 10. Eso ya es grande, no es chico. Es chico. Para mí chico es menos de 6. Es chico. ¿Eh? Chico es menos de 6. Menos de 6 es muy chico. Y tiene, tengo uno de 10, otro de 6, otro de 4 y otro de 1 año y medio. Ok, bueno, vamos a dar una suscripción a Netflix para que puedas distraerte un poco por las noches, ¿no? Y hagas algo. Ay, no. ¿Ok? Tiempo. Se necesitaría un día de 48 horas para mí, más o menos, pero lamentablemente no. ¿Con quién no vendrías a ver los recitales estos? ¿Cómo hago? ¿Con quién vendrías? ¿Vendrías sola a ver los dos o vas a venir con alguien? No, tengo amigas. Tengo amigas que están muriendo por ir conmigo, así que, no sé, haré un concurso para ver cuál se puede venir conmigo. Ah, bueno, después vos haces lo mismo, llamame para darte las entradas. La que me cuide los chicos, la que me lave la ropa. Ah, mira un montón de cosas para la que me limpie la casa. Yo también tengo un montón de ropa. Dásela por explotadora y manipuladora, me cayó bien ahora. Sí, y sí, ¿no? ¿Quieren acompañarme con ellos? Bueno. Era irónico lo mismo, no será de nada. No, está bien, me gustó eso. Pero entonces vendrías con alguien, no vendrías a los dos vos sola. No. Okay. Vendría ¿A cuál querés venir? De la Ferrere, ¿cuánto tiempo tenés hasta acá? No, y en 1 hora y media estoy más o menos. Ah, nada más, ok. Yo no viajo 1 hora y media para ir a ver a mis viejos. Voy a ver si voy a venir sí, a ver. Bueno, sí, tengo mi suegra que vive ahí en Palermo, así que tengo que viajar. Bueno, claro, Maura, ahora sí. ¿Por qué no venís con tu suegra? ¿A cuál de los dos querés venir? Puede ser el de las 4:30 o el de las 4:00, el de las 4:00 es. Sí, antes. Podés, para no llegar a la dentista, para no dejar a los chicos mucho solos. Dale, está bien, madre, pero dáselo. Bueno, vamos a cortarte los dos. Si quieres empezar a llamar a tus amigas o tus amigas, ya se están enterando en este momento que Maura tiene una entrada de más y que la va a hacer valer. Le damos el mejor regalo que se le puede dar a un padre, que es tiempo lejos de los hijos. Sí, no, no puede creer. Está llorando de emoción. Llora, Maura, dale, llora que es una puntos. Llora que es rating. Ahora llora que es rating. Con la amiga hacen una Telma y Luis y se van por ruta 2. Está bien. Ay, qué divertido. Gracias, chicos. No, gracias a vos por llamar. Llevando sonrisas a la Ferrere desde el 2014. Bueno, por lo menos así da gusto dar las entradas. Un llamado más, el último, ya no sé ni qué. ¿Te vemos tanto, Tebo? Debemos tanda, debemos mucho, ¿no? Yo te la liquido en dos preguntas. Dale. Okay. Buenas noches. Genial. Buenas noches. Sean piadosos. Acá, si hay algo que no hay, es piedad. Pidió misericordia, cortale. Hola. Somos nerds. Años de resentimiento nos hicieron personas horribles. No, igual me hicieron sufrir todos los que llamaron antes, que, pobre, no metían una. Bueno, vamos a ver si te podemos hacer menos sufrir a vos. Angie es tu nombre, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cuántos años tenés, Angie? 36. Bueno, todo el protocolo. Fanática de los Piojos, después hiciste el paso a Ciro. Sí. Escuché Los Piojos desde los 90 y algo. Ajá. Después yo seguí escuchando a Ciro, porque, bueno, me seguía gustando. Aparte, en los recitales también tocaba tema de Los Piojos, entonces como que mantenía lo que le gustaba de chico. Pasalo a nafta, Angie. ¿Qué? Pasalo a nafta. Porque viene medio lenteja y tengo que tratar. Yo tengo una sola pregunta. Totalmente arbitraria, ¿no? Es para una decisión mía. ¿Tenés tatuajes de Los Piojos? ¿Tenés tatuado el logo de Los Piojos? El único tatuaje que tengo es mi alianza. Ok. ¿No tenés tatuaje de Los Piojos? ¿Esa es la respuesta? Ay, sí, no tengo. Perfecto, es lo único que quería saber. Tenías que no tener. Claro, tenías que no tener. Sí, te ganaste la entrada. ¿En serio? Sí, por supuesto. No hay que hacerse tatuaje de la carita de Los Piojos. Ahora, del guasón sí. De los piojos el problema. Es, pero por es, tu mujer maravilla y escamas. Me parece sí. que Angie no o sea, se conoce. Los piojos es una frase el problema. De los piojos no hay problema. El tema de lo que Ripi odia es la carita. El tema es que ganó las entradas. Tiene que decir, ¿qué querés venir? ¿A los dos vos sola o querés venir con alguien a una de las dos? No, te juro que lo único que quería eran las entradas para después para llevar a mi hija, que ahora le encanta Ciro y fue a verlo a Ferro en octubre justo. Ok, más que justo. Llegó al corazón, dale. Llegó fantástico, corazón. Dos entradas para después. Dos entradas para después, gracias. Ya están separadas. Felicitaciones, nosotros nos vamos a cumplir porque de algo hay que comer.